Está hablando del intendente Gabriel Bufón. Realmente en una crisis que a lo mejor no se tenga o no se valore realmente. Una crisis que es necesario que todas las partes de Capilla del Monte se unen para salir adelante. En Capilla del Monte existen muchas grietas, hay muchas diferencias económicas, sociales, políticas y culturales. Acá no sale adelante una sola persona, por más que se cambie de nombre y apellido, y no hay un trabajo en conjunto. He agotado todas las instancias para poder tratar de sobrellevar. He golpeado todas las puertas, no he tenido respuesta alguna. He hecho todos los achicamientos posibles. Eso ha redundado, ¿cierto? Ha mejorado la coparticipación, realmente entre 600 y 700 mil pesos. Una coparticipación que viene real recién el día 26 o 27 del corriente. La primera coparticipación que vence el día 10 seguramente viene con todos los descuentos hechos. Quedan tres fondos permanentes sin ser sacados. He recurrido como un momento a la implementación de un plan de facilidades de pago, una moratoria la cual todavía duerme cajoneada en el Consejo Deliberante, a pesar que el día 29 tengo copia firmada que voy a hacer entrega ahora al sindicato. Le pedí por nota que por favor, que ante la necesidad de urgencia, pudiera aprobarse para que hoy ya estuviésemos con la moratoria en marcha y a lo mejor recibiendo ya gente interesada en regularizar su situación. Esto no ha ocurrido. Espero que una vez hecho mi alejamiento, esto pueda llevarse a cabo, que salga rápidamente del Consejo. Y bueno, aquel que venga del Consejo Deliberante a hacer la transición, pueda implementarla, cuente con el apoyo de ustedes, tengan en cuenta que no hay soluciones mágicas, acá se depende exclusivamente de que haya una aceptación por lo menos de un 30 o un 40% de los contribuyentes. Hay una deuda para con el municipio de 195 millones de pesos entre municipalidad y EMOS, lo cual sin los intereses representa prácticamente 100 millones de pesos. Para que la moratoria tenga éxito, no tiene que haber menos de un 30, un 35% de acatamiento ahora mismo. Se van a seguir viendo los recortes, la disminución en el gasto de combustibles, bueno, lógicamente el recorte que se hizo también en el área del Ejecutivo también. Esperemos que con el cambio de nombre y apellido podamos mantener la paz social, podamos demostrarle a la localidad de Capilla del Monte que hay que confiar en el municipio, los mismos empleados municipales tienen que comprender la situación, no solamente Capilla del Monte, ya han entrado muchas municipalidades en la misma situación. Yo he hecho todo lo posible durante este año y 5 meses para que el sueldo de todos ustedes estuviese por encima de la inflación. Así estuvo. Pero ante una recaudación de menos de un 20% durante 2 meses, es imposible hacer frente en tiempo y forma al pago de sueldos y también al cumplimiento de los servicios. Por eso yo digo que también los contribuyentes, los vecinos, la sociedad de Capilla del Monte, tiene que entender que es necesario apoyar al municipio. O sea, que el municipio y las tasas no sean el último escalón en la cadena de pago de cada hogar. Esperemos que haya suerte, que la moratoria vaya adelante, y con el paso al costado que doy, porque realmente me siento agotado y soy sincero, y saben que los hablo, los miro de frente y les hablo, y les digo que emocionalmente no hay más, he llegado hasta acá, todos tenemos, aparte de los problemas, tenemos nuestra vida particular también llena de problemas, y bueno, y esto lo vuelvo a decir, ¿se sale entre todos o no se sale? Yo lo último que les pido es que tengan la comprensión, que apoyen este plan de facilidades, por lo menos hasta que la Argentina, la provincia, salga de la situación económica en la que estamos, que nos vemos inmersos todos. Hoy he girado también al Consejo Deliberante, porque también se hablaba de que yo había retirado el proyecto donde los beneficiaba a ustedes con un 25% en el descuento del agua y a los empleados de la EMO con un 30% en las cuotas de la tasa de la propiedad. Acabo de girar, del cual les dejo también copia. El impacto que significaría, que es un impacto mínimo, ustedes lo van a ver, en el que es la recaudación municipal. También se había dicho que yo había retirado el proyecto. Yo jamás he hecho algo que los pueda lesionar a ustedes como empleados municipales. Tuve logros, aciertos, tuve equivocaciones y tuve errores. Pero siempre salí, hablé con ustedes. Podemos concordar en muchas cosas, no podemos concordar en muchas cosas también. Hay muchos que los conozco de hace muchos años. Todos nos cruzamos, nos vivimos en el mismo pueblo, sufrimos de la misma forma y tenemos las mismas alegrías. Por eso yo le hago entrega ahora al algún delegado del sindicato para que me reciba. Le pido disculpas a todos por lo que no pude dar, y lo mejor de mí, yo soy una persona también humana que llega cuando llega su vida. Muchas gracias y disculpas a todos. Y te quedaba en tu permiso. La gente siempre no es indeclinable, pero no tiene sentido el adjetivo indeclinable. Renuncia. Eso es un día muy triste para usted, como capellán, que diga además de como intendente. Y es un día muy triste porque, bueno, muchas veces a veces que se ve impedido, muchas veces por mezquindades, que se pueda continuar gobernando. Ustedes se tienen que hacer una gran pregunta, que de los últimos tres intendentes electos por el voto popular, no pudo terminar ninguno. Por algo debe ser. Este Consejo Deliberante ya se llevó puesto dos, tanto esta voz es como quien les habla, y en otro momento, otro. Esto va, calculo que se puede llegar a solucionar el día que Capilla del Monte sea declarada ciudad, tenga su coparticipación acorde y que tenga una carta orgánica justamente que avale la posibilidad de que un gobierno electo por el voto popular lleve adelante su mandato y lo termine. Ahí estamos en la municipalidad en vivo. Acaba de renunciar el intendente Gabriel Buffoni. ¿Está Agustín por ahí? A ver si... Estamos escuchando las últimas declaraciones. Hablaba en el patio de la municipalidad, entiendo, con los empleados, los trabajadores y trabajadoras de la municipalidad, que hoy ya habían cortado actividades, esperando el anuncio de Gabriel Buffoni, que acaba de renunciar, o por lo menos de entregar su renuncia, que deberá ser aprobada el jueves en el Consejo Deliberante, pero que seguramente ya generará algunos movimientos, seguramente va a ser aceptada la renuncia, pero todavía no se sabe cuál será el devenir. De la moratoria que hay que tratar, que no que ahuyente a la gente para que la gente venga. Bueno, ha responsabilizado al Consejo Deliberante nuevamente, ¿no? De su renuncia, de no haber podido finalizar su mandato, igual que lo hizo Gustavo Sés en su momento, responsabilizando al Consejo Deliberante de no aprobarle algunas cosas. Bueno, en su momento se dijo aquí en esta radio también, lo pudimos contar, igual que en este caso, pareciera ser, bueno, intencional, ¿no? Haber mandado un proyecto que el propio Ejecutivo pidió que no se trate para hacer reformas. Lo negó en este caso, pero en el Consejo dijeron, fue el propio intendente que nos pidió que no lo tratemos porque tiene reformas para hacer. Así que parece buscado, ¿no? Pero bueno, tenía responsable, es el Consejo Deliberante y la comunidad, ¿no? Que no paga, que no ha hecho sus aportes y que ha dejado a esta municipalidad en crisis. A ver si estamos todavía allí. A ver si lo tenemos a Agustino o está hablando todavía el intendente. Bueno, no tenemos. Sí, es verdad, ¿no? También fue el presidente de aquel Consejo Deliberante que terminó, bueno, acosando, ¿no?, a Gustavo Sés en su momento, no en su renuncia, pero sí durante mucho tiempo teniéndolo en contra definitivamente. Y además, como presidente del partido de la Unión Cívica Radical, también fue responsable Gabriel Buffoni, digo, su secretario de gobierno, Claudio Massa, que renunció hace unos días, y persona que venga, reemplazo o la prosecución del mismo. Yo cuando ingresé hubo varios gente del departamento ejecutivo que siguieron en sus tareas. Eso no quiere decir que mañana no quede nadie. O sea, lo único que cambia es la figura del intendente. Y hubo dos renuncias, que son la del secretario de gobierno Massa y la del subsecretario de gobierno Nicolás Sano. Hasta ahora. Después. Por eso yo le digo, no es fácil la situación, no iba a ser fácil estando yo, pero a lo mejor no estando yo, hay una predisposición, un entendimiento, una colaboración mayor por parte de los contribuyentes, a lo mejor se tocan puertas que yo no he podido tocar y se consigue algún tipo de ingreso de dinero extra. Bueno, ahí estaba el anuncio del intendente Gabriel Buffoni, que ha presentado entonces su renuncia. No quedó claro qué es lo que propone para quien siga, quien entre. Podría, insistimos, entrar el intendente electo en caso de que lo pida, ¿no? De que lo pida el propio Gabriel Buffoni. No lo ha hecho. Yo calculo que textualmente, ante una crisis originada, yo creo que a lo mejor un tipo de ayuda que yo no he podido recibir, se recibe. Bueno, allí está dando lo que podría entenderse como un puntapié para que entre el nuevo gobierno. Es el único que podría, pareciera, obtener algún recurso, sobre todo de la provincia, de apoyo para poder salir de este apriete, ¿no? Esta semana tiene que pagar los sueldos, se vienen los aguinaldos también. Quedaría, si no, la presidenta del Consejo Deliberante, pero deberán elegir en el Consejo Deliberante, porque es renuncia. Finalmente deberá elegir el Consejo quién es, si no, el sustituto, o aceptar esta propuesta de que asuma el intendente electo. Que hablen, que anuncien, a lo mejor que la recaudación diaria se asiste a sueldos, pero el tema es que acá, si la moratoria no tiene un acatamiento de 30-40%, es muy difícil sobrellevar eso. Si la moratoria tiene 30-40%, aparte del ingreso que va a representar casi una masa salarial, vas a tener los vencimientos mensuales todos los meses. Entonces, si yo digo que hay que tener poco comprensión, que a lo mejor este mes, hasta que se tenga la moratoria, y llevando las cosas, un consejo sin medida de fuerza, porque... Bueno, ahí estábamos en la municipalidad entonces de Capilla del Monte. Renunció el intendente Gabriel Buffoni.